Hola, soy Gabriel Viso, GvisoC en Twitter, y este es mi podcast. Hoy es 12 de noviembre de 2015 y con este programa inauguro una sección, un formato que a mí me gusta llamar Mira lo que me pasó. Siempre relacionado con la tecnología, pues aquí os voy a contar historias curiosas que tanto van a tener resultados positivos para mí, como negativos, como vergonzosos, como sorprendentes. Y hoy os voy a empezar a hablar de un episodio muy positivo que tuve con la gente de Clean My Mac 3. Bueno, Clean My Mac, concretamente, yo los he descubierto con la versión 3. La empresa se llama MacPow y pues tuve una experiencia muy positiva con ellos sin ser cliente. Y ahora soy cliente y os la voy a contar. Bueno, pues resulta que los que seguís mi blog personal sabréis que en mayo de este año me compré mi primer Mac, convencido de que era la mejor opción para el uso que le quería dar, que es prácticamente por entero un uso profesional para hacer prototipos tecnológicos rápidos, sin perder tiempo en preparar el sistema, en bajarme librerías, en resolver problemas, en compilar módulos y todas esas miserias que los que lleváis usando Linux un tiempo conocéis de sobra, y tampoco las miserias propias de Windows, que cuando se te rompe algo, la solución es muy fácil si la encuentras. Como sea un problema un poco exótico, puedes tardar mucho tiempo en encontrar la solución. Y si estás haciendo cosas con servidores, con servicios, con cosas que arrancas y paras, que te quieres meter en el inicio de la máquina y demás, los problemas que te pueden pasar con Windows si no eres un experto administrador de ese sistema, pues son relativamente, como decía, exóticos. Entonces, bueno, que me compré un Mac, ¿vale? Casi al mismo tiempo empecé a escuchar podcast al respecto para encontrar herramientas, y varios de ellos pues fueron los de Emilcar. Y en ellos hablaba con, como dice el Pasión Ribereña, de Clean My Mac 3, que es una utilidad que sirve para hacer limpieza de datos que ya no necesitas en el Mac. Y además hacer desinstalaciones totales de programas. Esto en su día me chocó porque yo, pues lo que tenía entendido gracias a la cultura fanboy, por llamarle así, es que en Mac todo funciona bien, en Mac todo es muy sencillo, el Mac es para tontos, el Mac simplemente funciona, todas esas cosas. Y bueno, pues me extrañaba que algo tan sencillo como desinstalar un programa en el Mac no simplemente funcionase, no simplemente fuese sencillo, no simplemente todas estas cosas. De tal forma que una persona experta en el sistema como es Emilcar estuviese recomendando un programa para hacer estas desinstalaciones que vale nada menos que $40. Curioso, ¿vale? Bueno, independientemente de eso, usando el enlace que él publicaba, pues me bajé una versión de pruebas y lo probé. De un tiempo a esa parte, lo que dije fue, bueno, pues con el uso que yo le voy a dar, que, o sea, no voy a tener grandes volúmenes de datos multimedia que purgar, no voy a tener copias de seguridad antiguas de ningún iPhone ni de ningún dispositivo iOS que me pueda hacer falta que un programa de este estilo me limpie. Tampoco el uso que yo hago de iTunes es muy intensivo, puede tener muchos datos. Bueno, pues la voy a desinstalar. Y la desinstalé, como dirían todos ellos, como Jobs me dio a entender, que es arrastrando la aplicación a la papelera y santas pascuas, porque en Mac todo funciona, simplemente es para tontos, es intuitivo, tal y cual. Bueno, entonces yo lo hice así porque dije yo, bueno, tiene sentido pensar que una aplicación que se posiciona como la solución a nuestros problemas con las instalaciones irresponsables que dejan datos y basurilla por ahí, pues será responsable, y haciendo la desinstalación estándar en Mac, en el mundo Mac, que es arrastrar algo a una papelera, pues se desinstalará bien. Pasó un mes. me apareció una notificación que decía: es hora de instalar CleanMyMac 3 y empezar a liberar espacio en tu Mac. Y dije yo, ¿cómo? Pero si yo esto lo he desinstalado. Bueno, pues sorpresa. CleanMyMac 3, si lo quieres desinstalar, lo tienes que desinstalar con su propia utilidad para desinstalar otros programas. Y así, solo así, te vas a quedar con el Mac limpio de CleanMyMac 3. Si no, te deja basura, igual que los programas que él mismo pretende solucionar. Bueno, pues algo que es muy propio de mí, protesté por Twitter. Quizá protesté de una forma un poco encendida, luego me disculpé y también pongo aquí a que sirva como experiencia. Ya os dije que estas situaciones a veces eran embarazosas. Nunca le protestéis a alguien en caliente porque puede sonar peor de lo que luego queríais expresar y a lo mejor os arrepentís, como fue mi caso. Y repito, maticé mis tweets, les contesté, les pedí disculpas por ese estallido de ira, pero bueno, al final lo que les dije es que me parece mal que una aplicación que su lema fundamental es que los demás hacen las cosas mal, aquí estoy yo para salvaros, pues haga también las cosas mal dejando basura por ahí. La cuenta de Twitter de estos señores, de MacPau, me respondió: bueno, sí, entendemos tu sugerencia o tu crítica. Que, bueno, no, fue su crítica, porque encajan muy bien las cosas, son muy profesionales. Entendemos tu crítica, pero bueno, porque tal, porque no sé qué. Entonces, lo que me dijeron es: descárgate otra vez CleanMyMac 3, que aunque te haya expirado el periodo de prueba, para desinstalarse a sí mismo va a seguir funcionando, y desinstálalo. Me lo bajé, lo hice y, oh sorpresa, volví a utilizar unos comandos de Linux que venía utilizando para saber si un programa me dejaba basura, y encontré que esa versión de CleanMyMac 3, incluso con su propio desinstalador, seguía dejando ciertos ficheros de preferencias, ciertos agentes por ahí, medios responsables de las notificaciones y demás, y se lo dije: oye, que es que sigue quedando esto. Y les puse un pantallazo de un terminal de estos de Mac OS X que heredan del mundo Linux, del mundo Unix. Le dije: oye, mira, que tenéis un problema porque sigue pasando esto. Oh, muchas gracias, le vamos a pasar esto a los desarrolladores, no sé qué, te agradecemos mucho. Y yo, bueno, pues gracias a vosotros, disculpar por mi estallido de antes, que esto pues no quería dejaros mal, no sé qué, no sé cuánto. Tan amigos, ahí se podía haber quedado la cosa y habrían quedado bien. Bueno, pues no solo hicieron eso, que me escribieron después un mensaje por Twitter y me dijeron: oye, mira, como agradecimiento te queremos regalar una licencia del programa. Y además, si quieres, puedes ser beta tester. Y esa es mi experiencia que os quería contar. O sea, es una política comercial y de atención al no cliente tan buena que yo creo que a este lado del charco, en España, muchas empresas tienen mucho que aprender de estos señores. Para empezar, les criticas duramente por Twitter y te contestan. Eso ya es positivo, ¿vale? Dan la cara y te ofrecen una explicación y una solución al problema que, entre comillas, te han causado. Pero es que además, como les estás ayudando, quieras o no, a mejorar la calidad de su producto, te ofrecen gratis, en agradecimiento, la licencia de un programa que tiene un coste de $40. O sea, es para quitarse el sombrero. Y bueno, pues os lo quería contar aquí para que sepáis que esa experiencia ha sido muy buena. Esté yo de acuerdo o no en que en este caso, pues ese programa, su existencia, venga de una carencia que se supone que no tenía el sistema operativo del Mac, pero que bueno, que está ahí para solucionarlo. Obviamente me lo he instalado y lógicamente, bueno, para los que me conozcáis, lógicamente les escribí diciendo: sí, sí, por favor, quiero ser beta tester, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y demás. Bueno, pues ahí está, quede por delante. Y bueno, como moraleja al margen de esta experiencia y como mensaje que quede por delante, en todas partes cuecen habas. El problema de las desinstalaciones de programas que dejan basura por ahí es un problema que los usuarios de Windows conocemos muy bien. los de Linux también, porque es algo que es muy fácil saltarse a la torera, pero que, ojo, fanboys, no nos vengáis contando que es que aquí todo funciona y tal, porque luego al final, en algo tan sencillo como desinstalar un programa, pues, bueno, los hechos hablan por sí mismos, ¿vale? Y esto tiene una explicación muy fácil. Antes, seguramente, cuando Apple era dueña de y propietaria de su propia implementación del sistema operativo, completamente propietaria, igual que lo es Windows, probablemente desinstalar fuese tan sencillo y tan seguro como arrastrar algo a la papelera de reciclaje, porque solo eran compatibles las aplicaciones que se hagan rajatabla un modelo de computación determinado, y pues esto probablemente sería muy fácil de controlar. Pero desde Mac OS X, que sigue la pauta que marca Unix, porque está basado en Unix, es un FreeBSD por debajo, o al menos es algo que está basado en él, lógicamente esto empieza a tener cierta compatibilidad con un modelo de computación de aplicaciones, digamos, de organizar las aplicaciones, que se llama POSIX, que se sale de algo que esté completamente bajo control por Apple. Y de hecho, en mi caso, el mayor problema que me hizo buscar un programa de este estilo fue una aplicación para crear diagramas de circuitos electrónicos, que, bueno, no recuerdo muy bien el nombre, pero empezaba por Q y era una aplicación multiplataforma basada en Unix. Y, bueno, pues en esta fallaba estrepitosamente. Tú podías arrastrar lo que quisieras a la papelera del Mac, que lo único que hacías era eliminar un acceso directo. Entonces, bueno, pues hemos aprendido dos cosas. Primero, que hay en el mundo empresas que tienen una política de atención al no cliente realmente buena, realmente efectiva, como es MacPau, que son los fabricantes de CleanMyMac. Y luego, pues que hay cosas como que las desinstalaciones dejen basurilla por ahí, que, bueno, pues que ya vemos que pasan las mejores familias. Y a ver, que no hay ningún problema, que una vez se sabe y se saben las alternativas que hay, como puede ser CleanMyMac, o alternativas gratuitas como el CCleaner, que tiene versión para Mac, pues bueno, pues las usamos y santas pascuas, pero no nos tiene que dar vergüenza reconocer que un sistema favorito por muchas personas tiene también sus defectos. Que yo, como usuario multiplataforma de Linux, Windows, Android, Windows Phone, BlackBerry, estoy hablando de mis últimos 7 años y ahora Mac, sé de sobra que estas cosas pasan, no hay mayor problema, se solucionan y ya está. Y esto es todo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.